Pareces un ángel. Pareces un ángel. Un dulce ángel. Cuando me dices, seré tu amor. Pero sé que no es verdad. Detrás de ti el demonio está. Tus ojos me engañaron. Es falsa tu bondad. Todo lo que pensé de ti lo tengo que olvidar. Pareces un ángel, un dulce ángel. Cuando me dices, seré tu amor. Pero sé que no es verdad. Detrás de ti el demonio está. Tú eres para mí. Nunca dijo tu corazón lo que en verdad sintió. Pareces un ángel. Pareces un ángel. Un dulce ángel. Un dulce ángel. Cuando me dices, seré tu amor. Pero sé que no es verdad. Detrás de ti el demonio está. Pero sé que no es verdad. Detrás de ti el demonio está. Detrás de ti el demonio está. Nena de mí, el demonio está. Nena de mí.